El Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, denunció que la comunidad de San Isidro, Aluapa, es amenazada con la entrada del Ejército Federal. Como explicamos la semana pasada, los campesinos de San Isidro, Aluapa, fueron agredidos el 18 de junio al intentar proteger un bosque de talamontes de la comunidad vecina de San Miguel Aluapa. En esa agresión resultaron muertos dos habitantes de San Miguel y fueron torturados y encarcelados cinco compañeros de San Isidro, acusados de esas muertes a pesar de que ellos no iban armados. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca, organización a la que pertenece la comunidad de San Isidro, explicó que ahora el gobierno estatal y autoridades de San Miguel amenazan con militarizar San Isidro con el pretexto de buscar armas. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca agregó que la policía estatal y el ejército federal ya están rondando el área y que el día 21 de junio la Secretaría de Salud retiró su personal y cerró la clínica de San Isidro. Ante estos hechos, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca hizo un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para impedir más injusticias y para exigir la liberación de los cinco compañeros que defendieron su bosque y que ahora se encuentran en el penal de Ixcotel, Oaxaca.